Plaza Bicentenario, Obelisco. La Plaza Bicentenario se localiza en la parte posterior del Palacio de Gobierno, delimitada por las calles Independencia y la Avenida 27 de Febrero. Su construcción tuvo como propósito el rescate de los inmuebles aledaños y una remodelación de la plaza principal del Centro Histórico de Villahermosa, Plaza de Armas. Diseñada por el arquitecto Mario Cámara Domínguez, fue inaugurada el 15 de septiembre del 2010. En el centro histórico de la plaza destaca un obelisco triangular de 30 metros de altura concebido para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de México. La pieza escultórico-arquitectónica fue construida con 200 placas de acero ensambladas y en conjunto con la iluminación de la plaza, dan un aire de modernidad a la zona. En el piso, circundando el obelisco, se colocaron 200 losetas con inscripciones que mencionan los principales acontecimientos de la historia nacional y estatal del año 2010.